Hola amigo, bienvenidos nuevamente a este espacio de audio titulado Los cuentos también cuentan. ¿Recuerdas esta sección? Espero que sí. El siguiente cuento ha sido seleccionado de muchos otros. Ojalá y sea de tu agrado. Antes de comenzar, deseo que hagas una reflexión acerca de los valores que debes de practicar durante las distintas actividades que realizas. Muchos de los niños que me escuchan han pertenecido en algún momento a un equipo deportivo. Por lo general, el fútbol es el más popular, pero a veces o casi siempre, olvidamos que el fútbol, así como cualquier otro deporte, su finalidad es mantenernos en constante actividad física, así como el de lograr divertirnos. Y muchas veces observamos con tristeza que en los partidos de fútbol los jugadores se ofenden, así como los aficionados acaban insultándose, y estas actitudes desmeritan cualquier deporte. Ahora bien, el siguiente cuento estoy segura de que te va a agradar. Solo necesitas saber escuchar. ¿Quieres saber el título de nuestro cuento? El cuento se titula Furmiga, el fútbol de las hormigas. ¡Comenzamos! Por aquellos días, el gran árbol hueco estaba rebosante de actividad. Se celebraba el campeonato del mundo de furmiga, el fútbol de las hormigas. Y habían llegado hormigas de todos los tipos, desde todos los rincones del mundo. Allí estaban los equipos de las hormigas rojas, las negras, las hormigas aladas, las termitas e incluso unas extrañas y variopintas hormigas locas. Y a cada equipo le seguía fielmente su afición. Según fueron pasando los partidos, el campeonato ganó en emoción y los aficionados de los equipos se fueron entregando más y más, hasta que pasó lo que tenía que pasar. En las gradas, una hormiga negra llamó enanas a unas hormigas rojas. Estas contestaron el insulto con empujones y en un momento se armó una gran trifulca de antenas, patas y mandíbulas, que acabó con miles de hormigas en la enfermería y el campeonato suspendido. Aunque casi siempre había algún problema entre unas hormigas y otras, aquella vez las cosas habían llegado demasiado lejos. Así que se organizó una reunión de hormigas sabias. Estas debatieron durante días para resolver el problema de una vez para siempre, hasta que finalmente hicieron un comunicado oficial. Creemos que el que todas las hormigas de un equipo sean iguales hace que las demás actúen como si se estuvieran comparando los tipos de hormigas para ver cuál es la mejor. Y como sabemos que todas las hormigas son excelentes y no deben compararse, a partir de ahora, cada equipo de formiga estará formado por hormigas de distintos tipos. Aquella decisión levantó un revuelo formidable, pero rápidamente aparecieron nuevos equipos de hormigas y cada hormiga pudo elegir libremente su equipo favorito. Las tensiones, a pesar de lo emocionante, casi desaparecieron. Y todas las hormigas comprendieron que se podía disfrutar del deporte sin tensiones ni discusiones. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado. Y, ¿verdad que has vivido situaciones muy parecidas? Deseo que de ahora en adelante disfrutes los deportes y aprendas a actuar con disciplina y profesionalismo. Nos vemos en la próxima cápsula de audio cuentos. Me despido, no sin antes invitarte a que vivas la vida con valores. Adiós.